Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo y aquí seguimos en Radio Alhama internet, trayéndote lo más interesante de alhama.com. Y yo soy Elena. Y ahora, bueno, vamos a comentar una noticia cultural, una que nos invita a mirar nuestra historia local, pues, con otros ojos. Exacto. Se trata de una nueva exposición en la Galería del Carmen. La organiza el Patronato de Estudios Alameños y se llama Alhama, el principio del fin. Uf, un título potente, ¿eh? El artista es Jacinto García Rodríguez, un pintor de Granada que, bueno, por lo que parece, ha estado años investigando la última etapa del reino nazarí y quiere como desafiar la imagen que tenemos de Boabdil. Eso es. O sea que la exposición no solo va a demostrar su arte, ¿no? Sino que propone una revisión de la figura del último sultán nazarí. Justo. Nada de ese rey débil que solo lloraba y tal. Nada de eso. García Rodríguez argumenta, basándose en sus lecturas, que Boabdil tomó decisiones muy difíciles. A ver, cómo entregar Granada. Claro. Pero para evitar más sufrimiento a su pueblo y proteger la Alhambra. Piensa que estaba en medio de una guerra civil familiar y un conflicto, pues, imposible contra los cristianos. Entiendo. Lo presenta más como una figura trágica, ¿no? Atrapado por las circunstancias. Eso es. Lejos del cliché. Y subraya que Alhama fue clave. El punto de inflexión que marcó ese principio del fin. Exacto, para el reino de Granada. Fue aquí donde todo empezó a cambiar drásticamente. Entonces, la obra del pintor busca, digamos, devolverle la dignidad a Boabdil. Sí, presentándolo como un hombre, pues eso, atrapado, lejos de la famosa frase esa. La de llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Que, por cierto, es seguro que la dijo su madre. Bueno, el artista dice que sea histórica o no, simplifica muchísimo. Es injusta con su figura, vamos. La eclipsa totalmente. Claro, reduce toda la complejidad a un solo momento, a una frase. Y dice el artista que ya hizo otra expo sobre esto, ¿no? Algo de una mentira contada mil veces. Sí, sí, fíjate. Ya viene de antes su interés por limpiar esa imagen. Quiere una visión más compasiva, o al menos más justa, más completa. Tiene lógica. Es fascinante cómo el arte nos puede hacer replantearnos la historia, ¿verdad? Totalmente. Aunque él mismo dice, y esto es interesante, que le encanta la historia, sí. Pero que lo que más le mueve como pintor es pintar a los personajes de esa historia, darles vida. O sea, la interpretación artística por encima de la lección de historia pura y dura. Podría decirse así, sí. Su visión personal a través de los pinceles. Pues la verdad suena muy interesante. Para quien quiera verlo, la exposición se inaugura el viernes 13 de junio, a las 8 de la tarde. Eso es, a las 20 horas. Y será en la Galería del Carmen del Ayuntamiento. ¿Y los horarios para visitarla después cuáles son? Pues mira, de lunes a viernes por la mañana de 11 a 1. Y por la tarde de 5 a 7. Y los sábados de 11 a 1. Bien, una oportunidad estupenda para conocer la obra de Jacinto García y, bueno, reflexionar un poco sobre esta parte tan crucial de nuestra historia, la de Alhama y Granada a través de Boabdil. Una propuesta muy interesante, la verdad. En cómo a veces una imagen popular, una frase, puede pesar más que, bueno, que toda la complejidad de los hechos. Totalmente. ¿Hasta qué punto esos relatos definen lo que creemos saber del pasado? Y con la dirección técnica de Juan Cabezas, que está ahí al quite, en el control. Hasta la próxima conexión. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.